¿Qué hacemos? Vamos, ¿de adentro para afuera o de afuera para adentro? Usted conduce. Y es una duda, como tentación, siendo que el presidente de la UIA pidió devaluación y que apareció el amigo Cornide diciendo que se cae la actividad económica a pedazos, sobre todo en el caso de las pymes, es tentador arrancar por acá, pero se me ocurre mejor de afuera para adentro. Bueno, porque en función de... Parece entiende mejor el adentro. Parece entiende mejor el adentro. Se entiende mejor el adentro si arrancamos afuera, porque hay algunos que operan efectivamente como... Pareciera que como voceros, inclusive a la derecha, de lo propio que se escucha afuera. Claro. Es interesante eso que acabas de decir. El... como muchas otras cosas, dicho sea de paso, que muchas gracias. La Argentina sigue apostando y jugando fuerte, y tomó esta decisión de llevar el tema a la Corte de La Haya. Ajá. Que más allá de que Estados Unidos lo acepte o no lo acepte, en primer lugar está diciendo varias cosas. Hay un diferendo internacional y somos un Estado soberano. No puede ser que un juez de distrito, para no ser peyorativo diciéndole municipal, como que un juez de distrito pueda imponerle, como ayer dijo, los voy a poner en desacato. Es decir, es algo así como... mi primera denominación cuando empezamos, dije juez de fallo de Colonia, es un juez de Colonia. Porque es eso, actúa con esa mentalidad, Argentina tiene que obedecer. Entonces, Argentina lleva el tema a la corte, pero como los temas para que se traten en La Haya requieren de la aceptación de la otra parte, hay una frasecita allí que dice algo así como, y si no aceptan esto, que indiquen donde se otro camino, otro procedimiento para dirimir el pleito. Recordemos en torno de eso, Carlos, que el punto es que aquí hay un diferendo entre estados, porque el poder judicial norteamericano, en el entendimiento de Argentina, así es, y uno diría que objetivamente, viola la ley argentina, es decir, es el Parlamento argentino, es el Congreso Nacional el que estipuló las pautas de la reestructuración, y el Poder Judicial norteamericano viola, por tanto, una ley de Estado soberano. Parece obvio, pero me parece que es necesario insistir en esto. Porque además hay otra confusión. Por qué se pleitea. No, porque además hay otra confusión. El juez Griesa actúa en una demanda que le hacen unos señores que no entraron en el canje, por todas las razones que ya sabemos. Y él avanza tomando medidas sobre una cosa en la que él no es juez ni parte, que es la relación de Argentina con los acreedores con los que arregló. Y entonces la chantajea a la Argentina y le dice, usted no le puede pagar a estos señores con los que está de acuerdo, tiene la plata para pagarle, etcétera, si primero no les paga a estos otros que están reclamando. No sé si está claro, porque si no nos entiende bien, incluso algunos que dicen por qué la justicia de Nueva York, de Estados Unidos, hay que recordarles que estamos hablando de un litigio con bonos que pertenecían al megacanje. El juicio está hecho con los bonos del megacanje. Es muy importante tener en cuenta eso. Griesa se mete en un territorio que en definitiva no está en litigio. Acá no hay un litigio entre los acreedores reestructurados y el Estado argentino. Acá hay un litigio entre los acreedores que no quisieron entrar, yo diría peor, de los que se convirtieron en acreedores después del default, para litigar, y que traban la posibilidad de que Argentina siga cumpliendo pese a su voluntad y su posibilidad y su disponibilidad para hacerlo, para que, bajo ese chantaje, poner en crisis, lo que yo creo que se intenta poner en crisis, la reestructuración de la deuda. Es decir, acá hay dos objetivos en juego. Objetivo uno, los señores holdouts, buitres, como quieras llamarlos, que quieren cobrar el 1600%, obtener el 1600% de ganancia, objetivo 2, voltear la reestructuración exitosa iniciada en el 2005 y volver a poner a la Argentina, ya no en otra situación mucho más de fondo, donde sobreendeudada como estuvo, tenga que volver a pagar con activos, tenga que volver a desarmar todo lo que se viene construyendo en la década. ¿Cuál sería el interés norteamericano, el interés estadounidense, el interés finalmente del imperialismo, si es que en este caso se puede hablar unívocamente de eso, para voltear la reestructuración de la deuda argentina? Es verdad, porque si no, yo no digo que esa sea la intención del gobierno de los Estados Unidos, pero yo creo que al establishment en algún lugar, una reestructuración finalmente exitosa de un país que asumió y negoció una quita del 70%, que la logra pagar, que en el medio lleva adelante un proyecto de política interna que es de recuperación del rol del Estado, este YPF, todas las cosas que han, uh-huh, que han venido pasando, podríamos decir que por ahí no es un buen ejemplo desde el punto de vista de las políticas globales de lo que genéricamente podríamos llamar el imperio o el establishment o las grandes corporaciones o como lo quieras llamar. Para eso también tiene contradicciones, también tiene contradicciones. Ahora, porque me contás las contradicciones en un segundito. www.marcaderadio.com.ar, la página de la marca. Estábamos en que hay contradicciones, claro. Que no es horizontal, claro, que Argentina sea un mal ejemplo y que por lo tanto haya... Digamos, con eso no alcanza. Con eso no alcanza, entonces... Digamos que, como hoy decía Horacio González, ¿no? Las palabras y las interpretaciones y demás. Entonces, también en el medio, voltear la deuda significa poner en duda la legitimidad de la plaza norteamericana para la reestructuración de deudas. Y eso significa un enorme negocio que se pierde. Y eso pone en peligro muchísimas cosas. Y entonces aparece el Fondo Monetario, un vocero del fondo, y dice, estamos muy preocupados por esto, porque esto es grave. Ann Kruger, que nadie podrá decir que es una devota de los argentinos o amiga de la nación, dice, el fallo de Grieza es un disparate, nos crea unos problemas terribles, Obama debería resolverlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, los 100 catedráticos que se pegan, y todo lo demás, ya no hablemos de UNASUR, CELAC, 77, Machina, BRICS, etcétera, todo lo que se te ocurra. Y aparece, por ejemplo, este artículo de The Guardian del que habló la presidenta, yo creo que da para seguir. Primero, porque este señor que escribe en The Guardian también es columnista del New York Times. Y ¿sabéis lo que dice? Dice, cuanto más presione Argentina... Te aclaro, te estoy leyendo, los señores de Infobae lo llamaron por teléfono, esto lo levanté de ahí, habló, ajá, por teléfono con Infobae. Cuanto más presione Argentina, más razones tiene Obama para ir contra el fallo de Grieza. Vamos de vuelta. Cuanto más presione Argentina, más razones tiene Obama para ir contra el fallo de Grieza. ¿Por qué? Bueno, él primero describe... De alguna manera dice que Obama le tiene un poco de miedo a Paul Singer, porque Singer es un tipo que gasta, dice, Singer es el donante más influyente en la política norteamericana, te estoy citando textualmente, y ha indicado que usará miles de millones para que sus posturas políticas y legales salgan vencedoras. Miles de millones de dólares. Y dice, los spots televisivos que financia Singer son generalmente ataques viscerales, y ningún político quiere ser víctima de ellos, especialmente a 3 meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos. Y avanza, etcétera, y entonces viene a esto que recién decía. Cuanto más Argentina lo haga, es decir, hacerle frente, ir sobre el gobierno de Estados Unidos... Más mayores, se animaría Obama. Mayores son las razones que tiene Obama para ir a la corte y decir que este caso está afectando su capacidad para manejar la política exterior de su gobierno. Y agrega, Esto ya lo tendría que haber hecho hace tiempo. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil es para él ejercer su potestad. Pero cuanto más Argentina demuestre que esto es un conflicto político entre dos naciones, mayores son las chances de Argentina de salir exitosa. Vos recién lo citabas a González. González también decía en la nota hace un rato que uno no compararía a Obama con el Tea Party o con la derecha claro. republicana, pero que en dato objetivo, y en parte coincide con lo que acabas claro. de leer, o es un pusilánime o no tiene ganas de chocar, o no le da el cuero. Claro. O no le da el cuero. Déjame cerrar lo de este caballero. Palas dice, no cree que haya posibilidad de un acuerdo con los holdouts, dice. No es posible. Textual. Paul el buitre Singer, dice este señor, es muy conocido por no negociar a menos que obtenga el 100% de lo que quiere. Bueno, en este caso obtiene el 1600%. No, el 100% de lo que quiere, no el 100% de ganancia. Y así se ha manejado con el Congo, Grecia, Ecuador, Perú. Siempre se ha manejado con este sistema, el de pedir el 1000% de lo que pagó. Y tiene que obtener un resultado muy cercano al que él esperaba. ¿Puede haber un acuerdo? Pero sería porque se le está pagando lo que quiere. Digo, si hace falta algo más para entender lo que se discute, quedémonos con esta declaración. Carlos Heller, una marca. Algo que dijiste la semana pasada sí. generó mucha repercusión, quizá por ir a contramano de alguna generalidad de opiniones en torno del tema buitre, que lo cerramos ahora para pasar al adentro, sí. y es esto de no abonar la teoría del juez Gaga. Bueno, perdón, si hacía falta algo para abonar la teoría mía de que no se trata de un fallo de un juez Gaga, pues yo te decía, no es un juez Gaga, ojo, ni loco, ni viejo, ni nada, porque si no la Cámara hubiera revocado, la Corte se hubiera metido, y bueno, y yo diría ahora, Obama ya hubiera agarrado viaje y hubiera aceptado a la Haya como ámbito uh-huh. para resolver. Es decir, que pareciera que va mucho más allá, porque si los trascendidos son ciertos, ese vocero anónimo del Departamento de Estado que dijo que Estados Unidos rechaza el pedido argentino, agregó que Estados Unidos seguirá instando a la Argentina que cumpla con sus obligaciones. Vayamos aquí. Sí. Yo tengo la sensación de que en el tema buitre hay una corriente de opinión mayoritaria. Tengo la sensación, y lo revelan hasta encuestas del propio palo opositor, genera una corriente favorable, una corriente de simpatía hacia la postura argentina. Lo que no me parece es que esto suplante a la preocupación que hay por las suspensiones, por la caída quizás en el empleo, suspensiones sobre todo en la industria automotriz, es decir, un panorama económico interno de números desalentadores, o por lo menos de números que han llevado a que el titular de la UIA pida devaluación y a que Osvaldo Cornide, titular de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, un K consuetudinario hasta hace unos meses, diga, las pymes están cayendo al diablo y hay una recesión galopante. Le podría entrar por diversos lados. Te podría decir, primero desde la política. A lo que dijo Méndez salieron otros directivos de la Unión Industrial, como la Ascurain y demás, a decir que no estaban de acuerdo. Así que, primera cuestión. A lo de Cornide. El sentido K de Cornide, entra en internet y buscar el currículum. Y lee los mismos diarios de hoy que dicen que está acercándose a Sergio Massa y que en los próximos días tendría un encuentro con Macri. Es decir, Cornide ha mostrado una significativa capacidad de, reordenamiento posicional respecto de las posibles alternativas que va teniendo la política. Ahora, entrando en el fondo de la pregunta, está claro que existen dificultades, pero quiero decir una cosa, los empresarios que hablan de las preocupaciones son a la vez los que generan los problemas, porque vamos a decir, por ejemplo, las empresas del sector automotriz sí. que han ganado guita a lo tonto durante una década, ¿es razonable que lo primero que hagan es suspender gente. Entonces, el propio Méndez, ya que vos lo nombraste, cuando habló del tipo de cambio, dijo, no se puede exportar ni un caramelo, y yo, por no sé por qué, me sonó aquella de la dictadura, da lo mismo producir acero que caramelo. Eso fue Alejandro Estrada, claro, uno de los Chicago. Pero también dijo otra cosa gravísima, lamentablemente el hilo siempre se corta por lo más delgado, y el pato lo pagan los trabajadores. Una es decir, de parte. Claro, porque nosotros podríamos decir, muchachos, ayuden un cachito, porque siempre que hacen devaluación, ¿qué es una devaluación? Una rebaja del costo salarial por aumento de los precios internos, bajar el valor de la mano de obra en los precios, rebaja de los impuestos. ¿Qué es rebaja de los impuestos? Ajuste del gasto social. Entonces, de eso ya sabemos, ya escuchamos, es lo novedoso, que frente a la dificultad, el jueves la presidenta, en el medio de la crisis, de los buitres, de las amenazas y de todo lo demás, te anuncia 4, 5, 6 medidas, todas reactivadoras, cada una vale 2.000 millones, 3.000 millones. Para, no hay más allá de los Cornide y los Méndez y de los muchachos que la levantaron en pala y que ni siquiera están dispuestos a algún tipo de mínimo aporte en circunstancias de dificultades. No hay dificultades estructurales serias de la claro, Argentina. Pero también de eso habló el otro día Cristina, cuando dice, porque todos estos muchachos se bajan del mundo para analizar. Es decir, Brasil tiene problemas económicos y nos compra menos. China, que sigue siendo la gran locomotora, anuncia un crecimiento para este año que es el más bajo de los últimos 23 años. Sin dejar de ser chino. Sin dejar de ser chino, sí, pero el más bajo de los últimos 23 años. Estados Unidos recalcula a la baja la evolución de este año y Europa recalcula a la baja la evolución de este año. Con lo cual, obviamente, las posibilidades de ir a los mercados, etcétera, se dificultan. Entonces, ¿qué hace la Argentina? Medidas para fortalecer el mercado interno como única manera. Es decir, en vez de llorar, porque acá hay dos cosas. O ajustamos, que es lo que se ha hecho históricamente frente a dificultades, o tenemos políticas positivas y lo que hacemos es incentivar la generación de empleo, la mejora del salario, etcétera, para que haya un mercado interno demandante, porque nosotros no lo podemos obligar a los brasileros a que nos compren. Tenemos que crear condiciones en la Argentina para que lo que no podemos exportar lo podamos resolver con un fortalecimiento del mercado interno. Entonces se anuncian un paquete de medidas financieras, de subsidio, de protección del empleo, porque se largó el plan proemplear que llega para los casos de jóvenes de 18 a 24 años, a que si son tomados el Estado le paga los 2.700 pesos de parte de su salario para que... Lo que se cuestiona de eso es para qué va a tomar un empresario un empleado, para qué va a favorecer, digamos, la creación de empleo si está en una situación económica jodida. Pero, discúlpame, ¿no? La columna de hoy, yo jamás hago referencias, jamás no, perdón, suelo no hacer referencias a otros periodistas. Fíjate la columna, el house organ de la crítica está centrado hoy en la columna de La Nata, en el panorama político de Clarín. O sea, ¿para qué? A ver, los Edín, los programas de entrenamiento laboral que se parecen a los del menemismo de los 90. Pero todo está centrado en para qué el empresario va a sentir que debe hacer ese tipo de aporte si es la economía aquello que no le responde. Estoy trasladando Es tan serio como la mayoría de las cosas que plantea La Nata, lo que acabas de decir. Por lo tanto, yo creo que La Nata, como denunciador serial, fenómeno, tiene y logra éxito, etcétera. Como analista económico, me permito decir que sus antecedentes y su conocimiento y demás, no sé hasta dónde lo habilitan. Pero, insisto, yo no estoy diciendo, estamos nadando en el mejor de los mundos, no pasa nada, porque pasa. Pero frente a lo que pasa, volvemos a lo de siempre. Hay inflación. Sí, hay inflación. ¿Qué hacemos con la inflación? Entonces, enfriamos la economía, logramos por la vía de enfriar la economía y de la recesión que los precios se contengan, o discutimos con los empresarios lo que los empresarios se niegan a discutir. Muchachos, si es cierto que no ganan guita, ¿qué problema tienen en abrirnos los números y mostrarnos sus costos verdaderos? Discutamos cuál es la rentabilidad que tienen, porque acá hay un tema de fondo que está en los documentos de la AEA y está en los documentos de este foro de convergencia empresaria que se ha conformado, donde están todos allí juntitos, que han avanzado ya no en la intangibilidad de la propiedad privada, entonces la propiedad privada es un lugar sagrado, intocable y demás, sino en la intangibilidad de la rentabilidad empresaria. Cuestionan el derecho del Estado a discutir ¿cuál es el límite de la rentabilidad empresaria? Entonces, si es cierto que pierden guita, ¿qué problema tienen en abrir los números, mostrar los costos y mostrar cuál es la rentabilidad real que tienen? Sería una manera fenomenal de explicar las necesidades que tienen, la de abrir los costos, mostrar los números, y no simplemente decir siempre lo mismo, devalúen, bajen los impuestos, etcétera. Esa ya vimos esa película. Por esa película terminamos el capítulo, el fin, ¿sabes dónde es? Diciembre del 2001 es la palabra fin de esa película y de esa receta. Venimos por más de una década de transitar por otro camino. Eso es lo que hay que fortalecer. Paso Heller, llegará Angenecker.